Hoy aquí en Estados Unidos es el Día del Padre y en muchos lugares también en América Latina y en otros países. Así que vamos a hablar una palabra para ustedes, padre, pero una palabra de la que todos podemos aprender. Ser padre es un privilegio, ¿sí o no? No a todos se les concede ese privilegio. A veces se nos olvida, ¿verdad? En el diario vivir, en las ocupaciones de la familia, del trabajo, se nos olvida que realmente ser padre es un privilegio. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Psicología, hace muchos, muchos años, y en una de las materias que tomamos, muy importante, estudiamos un libro escrito por un investigador ruso, y el libro se llama Padre e Hijo, y está demostrado en los estudios de la psicología moderna que de todas las relaciones, una de las relaciones más importantes, si no es que la más importante y decisiva de todas las relaciones humanas, es la relación del padre. Del padre varón con sus hijos. Así que no debemos subestimar el impacto de un padre en la vida de sus hijos. Es un privilegio ser padre. Pero ser padre no solamente es un privilegio, también es una prueba. Todos los que hemos sido varones solteros, el día que nos casamos y luego concebimos hijos y el día que nace nuestro primer hijo, nos empezamos a dar cuenta que ser padres es una prueba. Es una prueba de disposición al sacrificio para empezar, ¿no es cierto? Cuando los niños nacen y empiezan las noches con esa lloradera y de vez en cuando, aunque no quieras, te quieres quitar la responsabilidad, pero finalmente te toca entrarle a los pañales y órale, ve a cambiar el pañal. Y cuando las enfermedades vienen a los niños, ¿verdad? Una prueba de disposición al sacrificio. Ser padre es una prueba de paciencia, a veces, o no. Si no, dejen que crezcan los niños. Eso de esa cuando entran a la etapa de por qué, por qué. Todo es por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eso no es nada comparado a lo que viene a veces cuando llegan a la etapa de la adolescencia. Los hijos prueban de sus padres no solo la paciencia, pero prueban sus límites. Ponen a prueba su autoridad. Ponen a prueba también su sabiduría, porque a veces hay unos problemas que se derivan de ser padres cuando te llaman para darte la queja de tu hija o de tu hijo. Oiga, ¿es usted el papá de...? Ay, no empiecen, ¿verdad? Y cuando descubres que tu hijo o tu hija está haciendo cosas que tú pensabas que no hacía. Y cuando tienes que lidiar con problemas, con malas noticias, con diagnósticos, con situaciones inesperadas, realmente tu sabiduría es puesta a prueba. ¿Cómo lidiar? ¿Verdad? Cuando tienes hijas y los novios empiezan ahí a merodear, ¿no? O cuando tienes hijos y quieren cortejar a las muchachas también. Tu paternidad es puesta a prueba. Es más, en el momento que uno se convierte en padre, tú vas a vivir en cierto modo no solo disfrutando el privilegio, pero vas a vivir bajo una prueba continua por el resto de tu vida mientras seas padre. Aunque tus hijos crezcan y se casen, el día que tu hijo maneja su primer carro, o sea, tú dices, tú ya que has manejado tiempo y tú estás así como comiéndote las uñas, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no sientes, que mejor no quieres ni ver porque cuando está manejando y tú vas allá a un lado, ¿verdad? ¿Quieres dictarle todo lo que debe de hacer? Es decir, esta prueba constante a tu persona es parte de la vida de ser padre. Pero sobre todo, ser padre es una prueba para tu fe, para tu fe. Porque te das cuenta que Dios te ha confiado la vida de personas que no puedes controlar, que están realmente fuera de tu control a largo plazo, que solamente tienes influencia sobre sus vidas por una temporada. Una temporada muy pequeña de sus vidas están bajo tu control y la mayor parte del tiempo ya están fuera de tu control. Y te enamoras de estas personas, pero esas personas muchas veces son crueles, insensibles y hasta tienen el descaro de decirte en tu propia cara lo que tú no te mereces. Pero esa es la prueba de ser padre. Pero también ser padre implica una prueba a tu fe continuamente. La fe es muy importante para un padre. Hoy vamos a recordar de la importancia de las pruebas en las vidas de los padres varones. Y vamos a recordar el precioso ejemplo por excelencia de este caso, que es el del padre de la fe, Abraham, el día que fue probado en Génesis capítulo 22. Así que vámonos a Génesis 22. Génesis 22. Este capítulo no se trata nada más de darnos lecciones de cómo ser padre. Realmente es un capítulo de adoración, hermanos. Es un capítulo donde Dios le demanda a Abraham que lo sirva sin condiciones y que vaya y haga el más grande de los sacrificios que puede un hombre hacer. Pero a fin de cuentas, ¿el sacrificio qué era? Era un acto de adoración para Dios, ¿no es cierto? Pero este acto de adoración para Dios, que parece tan egoísta, va a representar para Abraham la prueba más grande como padre que él ha vivido. Así que ese título de este mensaje yo le puse la prueba de un padre, con base en Génesis 22 del 1 al 19. Y el punto básicamente de todo este pasaje que vamos a leer desde el 1 hasta el 19 es que un adorador, porque este es un llamado a un adorador, no le va a negar a Dios nada de lo que le pida. Nada. Sino que va a confiar que lo que Dios le pida, Dios mismo se lo dará. Dios proveerá para cumplir el llamado a la adoración. Contra todo pronóstico. Y vamos a ver el caso aquí de Abraham, la prueba de un padre. Y en estos 19 versículos hay cuatro cosas que vamos a ver en esta historia. Vamos a ver una prueba. Dios le pone una prueba y luego vamos a ver la respuesta que él da a esta prueba. Después de eso vamos a ver la providencia de Dios manifestarse y al final la promesa de bendición multiplicarse por cómo él manejó esta prueba. Y nosotros vamos a aprender en el proceso cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Vamos a conocer la prueba o vamos a recordarla si ya conocemos la historia en los versículos 1 y 2. Para empezar, esta historia tiene que ver con Abraham. Para los que no saben quién es Abraham, de modo que no perdamos la perspectiva, Abraham era un pagano que vivía en el sur de lo que hoy llamamos Irak. En forma más específica, Abraham vivió probablemente donde hoy llamamos el país de Kuwait, ¿ok? Cerca del Golfo Pérsico, ahí bordeando el río Éufrates. Y un día simplemente oyó la voz de Dios que le dijo, deja tus ídolos, deja todo eso. Y ve al lugar que yo te voy a mostrar, porque yo voy a hacer de ti un canal de bendición para todas las naciones. Todo esto en Génesis capítulo 12 se relata. Y Abraham no vio nada, solamente oyó esta voz y eso fue todo lo que él necesitó para obedecer. Lo dejó todo y entonces fue, convenció a su esposa y ella lo siguió y se fueron. Pero ellos tenían un problema que no podían tener hijos. No podían tener hijos. Entonces, ya eran personas mayores, no eran jóvenes. 75 años tenía él y su esposa, 10 años menos, cuando oyeron la voz y se aventuraron. Se fueron sin saber a dónde iban, imagínense nada más. Dios le dijo, vete, yo te voy a decir cuando llegues. ¿Quién de nosotros se iría así? Por algo le llaman el padre de la fe, ¿o no? La verdad, ¿quién se iría así? Hoy en día, no, pues vete para acá, no, pues arréglame papeles, cómprate una casa, y hay carro para mí, entonces sí me voy, dicen las de allá, ¿no? Entonces, nadie de nosotros se iría como Abraham se fue, y Abraham se fue. Fue un gran, gran ejemplo de fe. Y muchas cosas le pasaron en el proceso, pero la cosa es que él no pudo ver la promesa que Dios le había hecho de tener un hijo a través del cual Dios iba a levantar una descendencia y una nación, hasta que él cumplió prácticamente 100 años, imagínense. Y todavía estaba fuerte para criar hijos. Hoy en día ya no es lo mismo. Cuando tienes hijos y tienes 40 años, ya casi no tienes hijos, ya tienes nieto, ¿verdad? Ya los achaques, ya te cansas más rápido y todo. Pero Abraham a los 100 tuvo su hijo y Sara a los 90. Así que se podrán imaginar todo el amor que ellos sintieron por esa criatura. Sin contar todas las historias que hay en el proceso, los traspiés y las pruebas que vivieron hasta llegar a ese punto, y de forma sobrenatural Dios les concede este hijo, nace su hijo y este hijo empieza a crecer. ¿Se imaginan cuánta alegría trajo a sus vidas? Pero llegó el momento de la prueba. Y dice en el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis que aconteció que después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De todo lo que se ha dicho antes que no vamos a estudiar. Dios probó a Abraham. Desde el principio se nos dice claramente cuál es la intención de esta orden que va a darle Dios. Dios probó a Abraham. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que solamente Abraham puede Dios poner a prueba? ¿Verdad que no? Dios podía y pone a prueba a todos los creyentes, especialmente a los padres de familia. Y en ese caso Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, ¿te imaginas que tú pudieras oír la voz de Dios? Ninguno de nosotros ha tenido ese privilegio. Abraham oía a Dios cuando le hablaba. Cuando Dios quería algo, no se andaba por las ramas, no mandaba un predicador ahí el domingo en la mañana para que le diera el mensaje. Dios directamente, de manera personal, se lo tomaba para hablarle directamente a Abraham. Abraham era un profeta. Porque eso es un profeta, es el que oye la voz de Dios de manera directa. Y lo había hecho repetidas ocasiones. Abraham conocía bien cuando Dios le hablaba. Y Abraham oyó la voz ese día. Abraham se ha de haber sentido emocionado. Porque todas las cosas que Abraham ha oído hasta este momento que Dios le dice son puras bendiciones, hermanos. ¡Puras bendiciones! Pero este día no fue así. Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo. Y noten lo que enfatiza Dios. Tu único a quien amas. Fíjense nada más. ¿Entendería Dios entonces lo que Abraham sentía por su hijo? Muy claro, ¿verdad? O sea, antes de que le pusiera una excusa a Abraham a lo que le va a decir. O sea, antes de que Abraham dijera, pero es que es el único que tengo. Pero tú no sabes cuánto lo amo. O sea, como que Dios se le adelanta diciendo, el único de tus hijos, el amado, a quien amas, a Isaac. Y ve a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto. Ofrécelo allí en holocausto significa en un sacrificio, en una ofrenda quemada. Eso significaba tomar un animal, sacrificarlo y ya que le quitaban la vida, le prendían fuego y que se quemara. Eso es un holocausto. Imagínense nada más, qué horror pensar que tuvieras que tomar a tu propio hijo y no a cualquier hijo, al que amas y no a cualquier hijo amado, al único que tienes. Y tú con, probablemente aquí Abraham ya tendría mínimo 110, 112 años de edad. ¿Se imaginan? Y además Dios está pidiendo algo que suena muy pagano, ¿no? Ofrecer un sacrificio humano hasta hace ver mal a Dios aparentemente. Pero como Abraham conoce muy bien la voz de Dios, no puede estar equivocado. Él está oyendo bien. Qué prueba, ¿no? Dice, llévalo a un monte, al monte Moriá, o sea, muy lejos de donde ellos están, muy lejos. Hay que caminar mucho para llegar allá. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, Dios no solamente le pidió a Abraham que le diera a su hijo. Prácticamente Dios le pidió a Abraham que le diera lo que más amaba. ¿O no? Lo que más amaba. Si Abraham hubiera podido darlo todo a cambio de salvar a Isaac, lo hubiera hecho. Igual que cualquiera de nosotros. ¿O no? Digo, a menos que seas un padre desnaturalizado, ¿verdad? Pero ustedes no son así. Cualquiera de nosotros daría hasta su propia vida por los hijos. Y la damos, nada más que la damos poquito a poquito. Cada día nos desvelamos cuando es necesario o nos desmañanamos. Literalmente, cualquiera de nosotros en su sano juicio se ha quitado de la boca la comida para dársela a un hijo. Literalmente, porque cuando los niños son chicos y ven que algo les gusta y uno lo tiene así y se te quedan viendo y tú se lo extiendes, se lo come sin compasión. Sin remordimiento. Y Abraham es lo más valioso que tiene y Dios lo está poniendo a prueba. Básicamente, con esta orden, Dios le está diciendo, vamos a ver quién es más valioso para ti. ¿O no? Así que Dios pone a prueba a Abraham a elegir qué es lo más valioso para él, entre Dios mismo y lo que es más valioso para Abraham en este caso, que era su hijo. Pero tal vez para algunos de nosotros nuestro hijo no sea lo más valioso, aunque digamos que sí. Pero lo que sí es incuestionable es que cada uno de nosotros tiene algo que es lo más valioso en su vida. ¿No lo podría pedir Dios? Especialmente cuando nosotros decimos creer en Él y amarlo. Dios podría poner a prueba lo que nosotros profesamos. Especialmente digo nosotros porque ustedes son los que vinieron a la iglesia porque dicen que aman a Dios y lo vinieron a adorar. ¿Y qué tal si Dios te agarra la palabra hoy? ¿Qué tal si Dios pusiera a prueba lo que nosotros tanto presumimos? Y dijera, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo más valioso? Hermanos, Dios puede. Nosotros decimos, le decimos al mundo que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera. Pues eso también significa que Él puede pedirnos lo que más amamos. Y lo puede hacer. Y en algunas ocasiones lo hace, de hecho. Y tal vez lo está haciendo ahorita en la vida de alguno de ustedes. ¿Qué es eso para usted? Vamos a ver la respuesta de Abraham. Versículo 3. Empezamos a ver su respuesta. Abraham se levantó muy de mañana. Se asume que él se levantó al día siguiente. Para el viaje que van a hacer, él necesitaba hacer unos preparativos rápidos, así que no podría haberse ido inmediatamente cuando Dios le dio la orden. Tendría que haber preparado las cosas para el viaje. Pero sea como sea, lo que vemos aquí en el versículo 3 es que Abraham respondió con prontitud a la orden, lo cual es admirable. Se levantó muy de mañana. ¿No se pudo levantar más tardecito? Pero no lo hizo. Muy de mañana. Aparejó su asno, que para él era su herramienta de transporte y de carga. ¿Entienden? Así que alistó su asno y tomó con él a dos de sus criados para que lo ayudaran, acompañaran, y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Así que él no se va a correr el riesgo de llegar hasta allá y que no haya leña allá para no andar cargando. Él dijo, no, yo desde aquí la llevo. Yo me voy a asegurar de obedecer esta orden. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Abraham era el único que amaba a Isaac? Obviamente mucha gente lo amaba. Todos en la casa de Abraham debieron amar a Isaac, ¿o no? Pero especialmente Abraham, ¿y quién más? Y su esposa, que se llamaba Sara, para los que no saben. Sara. ¿Y dónde está Sara en toda esta historia? ¿Qué creen que hizo Abraham con respecto a Sara? La Biblia no dice nada. No dice nada. No dice nada acerca del rol que jugó Sara en esta prueba. Ahora yo voy a especular. No lo puedo demostrar con el texto, pero yo voy a especular. Yo creo que Abraham ni le dijo. Porque si lo hubiera dicho, ya, ustedes díganme, a ver. Por eso a lo mejor sí, a lo mejor se levantó antes que ella. A lo mejor le dijo, hijo, mañana vamos a hacer un mandado temprano, no quiero que se despierte tu mamá, ni la despiertes, ponte listo cuando yo te haga la seña, te sales de la tienda y vamos a hacer un mandado. Y tal vez lo más probable es que ni le dijo, porque si le dice, ¿qué pasa? Lo divorcia, hermanos. Piénsenlo un momento. ¿Verdad? No le ha de haber dicho. Y eso, hermanitas, que les sirva de ejemplo. Un hombre no le tiene que decir todo, salto y seña a su mujer. Él tiene que discernir a veces de las cosas que hace, cuáles pueden tener el menor impacto negativo para su familia. Y lo digo porque hay unas mujeres que todo lo quieren saber, todo lo quieren saber. No pueden ni organizar una fiesta sorpresa porque todo lo quieren saber. Pero bueno, cerremos el paréntesis, ¿verdad? Entonces, Abraham se levanta temprano y obedece prontito. Hermanos, qué ejemplo de obediencia, ¿eh? Hijos, ¿Obedecen ustedes así las órdenes de sus padres, como Abraham obedeció? ¿Esposas, obedecen ustedes a sus maridos con esa prontitud? ¿Maridos, obedecen a Dios ustedes con esa prontitud? Abraham obedeció con prontitud. Y dice el versículo 4, claramente, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Y qué vamos a hacer? Dice el texto en el versículo 5. Adoraremos. ¿Qué traía en la mente Abraham? Adoración, hermanos, es lo que traía en la mente. No le está mintiendo a los criados. ¿Entienden eso? Él está diciendo la verdad. Yo vine a hacer todo este viaje porque Dios quiere que lo adore de una manera muy específica. No les dio detalles, pero el motivo principal era su adoración a Dios. Este debería de ser el motivo principal de todo lo que hacemos. Adorar. Y el versículo 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Por eso pensamos que cuando menos Isaac debía tener ya unos 12 años o más. Porque no creemos que un niño todavía puede cargar leña por la cuesta de un cerro. ¿Entienden? Tuvo que haber sido un niño muy fuerte o un jovencito ya que puede aguantar. Órale, mijo, échese la leña. Y se la puso encima, dicen. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Así que llegaron a un punto, los criados se quedaron allá. Ellos avanzaron a un lugar donde ya no alcanzaban los criados tal vez a verlo o a distinguir los detalles. Y llegaron y entonces tenían que subir el monte Moriah. Que ese monte, hermanos, hoy en día es el monte donde está la mezquita de Omar en la ciudad de Jerusalén. Debajo de ese domo dorado que está en Jerusalén, si ustedes entran a internet y ven las tomas que hay, que no se puede entrar, pero dieron permiso los musulmanes para que se hicieran algunas grabaciones. Ahí abajo de esa cúpula dorada, cuando tú estás enfrente en el Monte de los Olivos desde el cementerio de los profetas y ves así el Valle del Cedrón y enfrente está la muralla y ahí está detrás de la muralla la cúpula en la ciudad de Jerusalén, debajo de esa cúpula está la piedra donde se hizo este sacrificio. Entonces subieron esas cuestas y llegaron ahí. Pero dice en el versículo 7 que Isaac habló a su padre Abraham, le dijo, padre mío, fíjense qué amor, qué cariño se nota en estas palabras, ¿no? Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Qué bonito se hablaban, ¿eh? Entre ellos. Eso ya de por sí nos enseña algo. Que no hay nada de malo. Especialmente muchos latinos, hermanos, nos enseñan a ser rudos. A muchas familias latinas se les ha mal enseñado pensando que ser cariñoso o afectivo entre padres e hijos varones es señal de debilidad. Pero no es cierto. No es cierto. Yo todavía le doy besos en la mejilla a mi hijo. Y me pica su barba. Dios me enseñó a hacer eso. Porque mi padre a mí, en todo lo que tengo de vida, no me ha dado ni un solo beso. Así nos criaron. Pero uno puede romper esas malas costumbres. Y le dice, aquí estoy, hijo mío. Y le dice Isaac en el 7 todavía, aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo supo lo del cordero? Pues obviamente alguien le enseñó. ¿Quién le ha de haber enseñado eso? Su padre, ¿verdad? Le dijo, mira, hijo, cuando te acerques a Dios, no vas a poder acercarte con las manos vacías. Somos pecadores. Un inocente tiene que morir en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir. Oh, ¿y quién es el que va a morir? Un cordero, un animalito. Y Dios le enseñó desde temprano a Isaac. Hay pasajes en el libro de Génesis donde dice que Abraham levantaba altares y ofrecía holocaustos a Dios. Y todavía no había venido la ley. Esto estaba desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan a Abel, el hijo de ellos? Entonces esto era un estándar. El inocente por el culpable para que podamos vivir. La fe de que el inocente muriendo me concede vida era una preparación de la obra mesiánica, de la de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Así que Isaac conocía el Evangelio de esta manera, simbolizado. Pero él es un niño inteligente, es un jovencito inteligente. Empezó a ver los elementos de la fórmula. A más B igual a C. Como ya estaba en la middle school, ya sabía álgebra, ¿no? Entonces me decía, a ver, tenemos fuego, tenemos leña, pero nos falta lo más importante. ¿Dónde está el animal para el sacrificio, papá? Y Abraham respondió. ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. Diga, Dios proveerá. Si nosotros leemos con ojos escépticos, vamos a interpretar estas palabras como diciendo mentiroso, ¿verdad? Nomás quería calmarlo para que no se le fuera huyendo. Tú vas a hacer el sacrificio, hijo. No, hombre, pego carrera, dice. No lo está mintiendo. Le está diciendo la verdad. ¿O no? Para poder decir esto y que sea verdad, necesitas creerlo. ¿O no? ¿Verdad? Si no, entonces sí estás mintiendo. Porque realmente tú no crees que Dios va a proveer. Tú crees que vas a matar a tu hijo. Pero está diciendo, Dios proveerá. De alguna manera, Dios proveerá su solución. Dios proveerá, hijo, para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío. ¿Y qué hizo el hijo? No es cierto, ruco. Es bien mentiroso. ¿Qué hizo Isaac? ¿Lo ves inquieto? ¿Lo ves? No. Esto ya habla del tipo de relación que tenían ellos, ¿verdad? Era una relación de confianza. Abraham se había ganado el respeto y la confianza de su hijo. Porque nada más con esa palabra tuvo el hijo para decir, está bien, Dad, está bien, sigamos entonces. No lo ves ahí tú, no. A veces tú te fijas cómo son a veces algunos hijos, ¿verdad? Y uno se da cuenta, no le tienen confianza a su papá. ¿O no? Por cómo hacen, ¿verdad? Se les ve en la cara, ¿verdad? O cómo hacen las cosas. Pero aquí Isaac, suavecito, ¿verdad? Entonces llegaron al lugar que Dios le había dicho en el versículo 9. Ahora, antes de entrar ahí, hermanos, confiaba Abraham en la provisión de Dios, pero al mismo tiempo no llevaban cordero. Uno tiene que esperar hasta el Nuevo Testamento para descubrir lo que Abraham estaba pensando. Porque para saber lo que alguien piensa, o te lo revela Dios, o tienes que ser muy buen psicólogo, ¿verdad? Pero aquí lo tuvo que revelar Dios, porque Abraham e Isaac iban solos. ¿Entienden? O probablemente años posteriores o tiempo posterior, Abraham se lo dijo a Isaac en una tradición oral y se conservó hasta que eso. Pero eso es especulativo. Lo que sí es garantizado es que la Escritura es inspirada por Dios. De modo que Dios nos revela en Hebreos capítulo 11, y voy para allá. Hebreos capítulo 11, 17. En Hebreos 11, 17 se nos dice lo que Abraham estaba pensando. Él creía que Dios iba a proveer. Y aquí se nos dice cómo. Dice en Hebreos 11, 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ven, es este mismo pasaje. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Aquí se nos da la primera pista, miren. ¿Cómo manejó Abraham este problema? Dios le había dicho 25 años antes de que Isaac naciera que dejara todo por fe en este Dios y que al hacer eso Dios le iba a dar un hijo, le iba a dar una descendencia y esa descendencia se iba a convertir en una nación y a través de esta nación Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó la promesa. Y a lo largo de su vida Abraham vio cómo Dios lo protegía y lo prosperaba, porque él empezó a prosperar a pesar de ser un peregrino. Empezó a enriquecerse. Los ganados se le multiplicaron. Aunque era un extranjero que no conocía los lugares a donde se adentraba, Dios siempre lo protegía de los asaltantes, de los arbitrarios de los reyes o de los gobernantes de los lugares, de los asaltantes. Él vio la mano protectora de Dios a lo largo del camino y cómo Dios lo prosperaba. Y también finalmente él empezó a ver cómo Dios cumplió sus promesas. Así que Abraham ha basado todo lo que ha hecho en su relación con Dios con base en las promesas que Dios les ha hecho, que las ha estado cumpliendo. Y una de esas promesas sería que en Isaac Dios le iba a dar toda esta descendencia. Pero ahorita Isaac es tan joven que todavía no tiene hijos. Así que si Isaac llega a morir, se frustraría toda la promesa desde el principio. Porque no tiene hijos. Así que Abraham lo único que hace es usar sentido común más fe con base en la palabra de Dios. Repito. Abraham usa la palabra que ha recibido de Dios como base. Él dice, ok, Dios me ha dicho todo esto. Y luego usa el sentido común. Dice, Dios me dijo que me iba a dar un hijo. Y yo pensé que no iba a creer y no iba a cumplir esto. Y ahí nos metimos con la esclava y tuve a Ismael. Y todo se echó a perder. Y por no creer, pero Dios cumplió. Dios me ha protegido. Dios me ha provisto. Y Dios ha cumplido su promesa en este niño. Y este niño todavía no tiene hijos. Pero Dios prometió que en descendencia de Isaac va a bendecir y va a cumplir todo lo que falta. Así que él está usando la palabra de Dios que él tiene y su mente, su sentido común, y dice, ¿cómo reconcilio este problemón que tengo encima? Tengo que sacrificar a mi hijo. Entonces, lo único que a él se le ocurrió, versículo 18, fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, la palabra de Dios. Entonces, versículo 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En el proceso, en el día que Abraham recibió esa orden y él empezó a cumplirla, o cuando iban de camino, él decía, pero Dios no puede quebrantar su promesa si él la ha estado cumpliendo siempre. Y Abraham en algún momento dijo, ya sé lo que va a pasar. Me va a resucitar al niño. Si no, Dios terminaría no cumpliendo la promesa. Así que él usó la palabra de Dios, su mente y la fe. Dijo, no, Dios siempre ha cumplido. ¿Por qué dudaría yo a esas alturas? Pero también él ha de haber dicho, wow, pobrecito de mi hijo. Va a tener que pasar por un trauma. A lo mejor nunca me lo perdona, pero eso es lo de menos. La cosa es que yo honre a Dios. Y segundo, que se cumpla la promesa. Aunque mi hijo, aunque mi esposa, yo voy a obedecer. Y él creyó, pues Dios lo que va a proveer es la resurrección de mi hijo. Eso es lo que él creyó. ¿Entienden eso? Y dice que en cierto modo, pues eso, en sentido figurado, es lo que pasó. Según Hebreos. Así que la respuesta de Abraham en una sola frase fue, él obedeció contra todo pronóstico porque confió en las promesas de Dios. ¿Entienden? Se mantuvo. Y Dios honró con su providencia esa fe de Abraham. Porque en el versículo 9 entramos, regresando ahí a Génesis 22, permítanme. Génesis 22, versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham. Edificó allí el altar. ¿Se imaginan? Llegamos, hijo. ¿Aquí en la loma, papá? ¿Sí? Bueno. Aquí hay 7 montes. Aquí hay 9 montes, 10 montes. Y este es el más altito de por aquí. Ok. Hay que empezar a traer piedras, hijo. Vamos a hacer un altar aquí, ¿verdad? Aquí encima de esta piedrota. Bueno. Y empezaron a poner ahí las piedras, hicieron así la cosa redonda como para que hiciera una especie de mesa, lo que fuera. Muy bien. Y dice, edificó allí el altar. Ahora sí, tráete la leña, hijo, vamos a ponerla aquí encima. Ya la pusieron, la acomodaron toda así, pedazo por pedazo. Y le dijo, ahora sí, hijo, ven para acá. Estira las manos. ¿Cómo? Porque aquí dice claramente que ató a su hijo. Y aquí probablemente fue el momento en donde Isaac, como dicen los mexicanos, le cayó el 20. ¿Verdad? No sé si Abraham le dijo, estira las manos para atrás, hijo, o le dijo por delante, pero la cosa es que lo ató. ¿Me entienden? Le dijo, estira las manos, hijo. ¿A dónde qué? ¿Me vas a poner algo? Tú estíralas, hijo. Imagínense estar allí, hermanos, ver eso. Estira las manos, hijo. Y su hijo, y cuando él empezó a sentir, ¿cómo creen ustedes que tuvo que atar Isaac? Así nomás, superficial, light, ¿para qué? ¿O lo tuvo que amarrar fuertito? ¿Verdad? No, dijo Abraham. Yo ya fui joven, yo ya sé de lo que es capaz un joven cuando está asustado, ¿verdad? Y empezó a apretarle el nudo. Empezó a dar vueltas a las manos, tal vez les pasó por el centro. Y ya cuando Isaac sintió el apretar de la cuerda, ahí supo todo. ¿O no? O a lo mejor empezó primero por los pies, no va a ser que prenda carrera este, ¿verdad? Sea como sea, lo ató. Y ahí yo creo que Isaac, yo creo que él solamente agachó la cabeza y empezó a resignarse, a sufrir, a decir, no entiendo. Pudo haber corrido, pudo haber dado batalla, ¿o no? Otros lo hubieran hecho, ¿o no? Si alguno de nosotros lo secuestraran y le quisieran hacer eso, los asaltantes, a lo mejor daríamos batalla, ¿o no? Pero Isaac no. El dócil se dejó atar y entonces Abraham al final lo levantó en peso, ¿o no? O lo recargó y lo levantó, sea como sea, lo levantó. Isaac se resignó, lo descansó sobre el altar, según el versículo 9, sobre la leña, y entonces Abraham extendió su mano. ¿Para qué era la leña, hermanos? ¿Para quemarlo cuándo? ¡Qué horrible pensamiento! ¿No piensan eso ustedes? No solo iba a tener que matar a su hijo, sino después lo iba a tener que verse desangrar y lo iba a tener que incinerar, sin recuerdos. Y lo puso ahí, ¡qué tremenda prueba! Entonces Abraham extendió su mano, dice que extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. En las ilustraciones lo pintan con la mano de levantada, ¿verdad? El texto no dice que había levantado la mano. No era necesario. Conociendo la obediencia de Abraham y todo lo que ha hecho hasta este punto, el simple hecho de que Abraham tomó el cuchillo fue suficiente. Estaba determinado. En otras palabras, Abraham en su corazón ya había obedecido. ¿O no? Ya solo era cuestión de acabar el trabajo. Perdónenme la grosera comparación que estoy a punto de hacer, ¿ok? Pero una vez cuando yo era joven, yo vi a uno de mis tíos matar un puerco para unas carnitas que querían hacer allá en un año nuevo, no me acuerdo en qué, en el rancho. Hermanos, eso fue espantoso, traumático para mí, un niño de la ciudad, ver eso por primera vez. O sea, fue algo... Todavía parece que fue ayer y puedo oír los gritos del puerco cuando le estaban metiendo eso. ¿No? Todos los que han visto algo así, eso no se te borra de la memoria. Y no se compara en nada matar un animal con matar un ser humano, hermanos. Es algo horrible, algo espantoso. Y pensar que un propio padre tenga que hacer eso con su único hijo amado es algo inconcebible. Y Abraham estaba listo para hacer lo que tuviera que hacer con tal de obedecer a Dios. Pero por favor, yo les ruego, hermanos, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer para obedecer a Dios si lo amamos? Ni la mitad de lo que hizo Abraham muchas veces de nosotros. Ni la mitad. Muy triste. Muy triste nuestra condición. De nosotros que decimos ser creyentes y la verdad somos realmente muy incrédulos. Abraham tomó el cuchillo y entonces el versículo 11 dice, no solo dice que tomó el cuchillo, sino que tomó el cuchillo con un propósito específico, sacrificar a su hijo. Y cuando el ángel del Señor vio eso, conociendo Dios las motivaciones del corazón, no solamente vio que agarró el cuchillo, sino que lo agarró con qué intenciones. Cuando vio que iba a hacer el trabajo, el ángel del Señor, el ángel de Yahweh, llamó desde el cielo y dijo, ¡Abraham! ¡Abraham! Y respondió él, ¡aquí estoy! Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Que Dios no lo sabe todo? Porque ahora sabe. Porque Dios lo sabe todo, pero de todos modos, otra cosa es la experiencia, ¿verdad? Saberlo por experiencia. Dios lo sabe todo, porque Él es infinito en su conocimiento. Pero haber llegado a este punto va a cambiar todo en la historia. Y por cierto, es mi convicción y la de muchos que el ángel del Señor del que se habla aquí es nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación. Es Jesús el que estuvo allí, seguramente, y le dijo a Abraham, ¡alto! Por eso cuando dice, ya sé que no me has rehusado a tu hijo, o sea que fue Jesús el que le pidió a Abraham que sacrificara. Era Jesús la voz que Abraham oía, era la de Jesús, sin saber. Pero esto es una deducción teológica. El texto dice que era el ángel del Señor, que no es otro que el Señor mismo, porque habla de forma intercambiable. No es un ángel, sino es el ángel, el enviado del Señor. Y dice el versículo 13. Entonces, ¿quién es el que salva la vida de Isaac aquí? ¿Quién? El mismo ángel del Señor, ¿verdad? El mismo ángel. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró y vio un cordero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Hermanos, esto es algo difícil de explicar. ¿Cómo hay un carnero trabado por los cuernos y no lo vieron antes? No se nos dice. O Dios puso ceguera en ellos para que no lo vieran hasta el momento adecuado. O Dios hizo que esto sucediera mientras ellos están haciendo esto de último minuto. O Dios lo hizo aparecer. Simplemente no hay detalles. La cosa es que antes de este momento, esto fue un elemento velado a los ojos de Abraham. En otras palabras, Dios ya tenía la provisión para la prueba que le puso, aunque Abraham no la había visto. ¿O no? Ya estaba la provisión, pero la tenía que ver hasta que llegara el momento oportuno. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en ese lugar? Que Dios nos deja avanzar en la prueba hasta el momento que nos parece irreversible y hasta entonces Dios manifiesta su fidelidad. Pero no vamos a llegar a este momento si antes ni siquiera agarramos el cuchillo, ni la leña, ni fuimos. No, eso no se ve, sino hasta el momento oportuno. Dice entonces que entonces vio al carnero en el versículo 13 y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. El nombre de el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Hermanos, en ese lugar, Abraham dijo, aquí Dios demostró lo que yo ya creía, que Él proveerá. Él proveerá la salvación para mi hijo. Él proveerá el sacrificio de adoración que Él tanto desea. Y en ese lugar, hermanos, en ese lugar se construyó el templo. Y en esa ciudad, a unos, no sé, unos cuantos cientos de metros, hacia el noroeste de esa piedra está el Gólgota. En ese lugar Dios proveyó para nosotros salvación a través de su Hijo. Pero a su Hijo Jesús, el que le dijo a Abraham, detén la mano, no hubo nadie que dijera, detén la mano. Así que el Padre dejó que su Hijo sí fuera sacrificado para salvar nuestras vidas, a diferencia de Isaac. Jesús es un mayor Isaac. ¿Entienden eso? Porque Él murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salud. Finalmente vemos la promesa transformada en los versículos 15 al 19. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, y aquí observen cómo la promesa, hermanos, va a cambiar. La promesa que Dios le ha hecho a Abraham va a pasar de ser una promesa para convertirse en un juramento. ¿Qué es más fuerte, una promesa o un juramento? Un juramento, ¿verdad? Si antes la palabra era segura, con que Dios diga algo es suficiente para que sea seguro, ¿o no? Muchísimo más si lo jura, ¿o no? Y dice que Dios da un juramento en el versículo 16. Ahora, normalmente nosotros, como lo dice muy bien la carta a los Hebreos, nosotros cuando damos un juramento, juramos por algo que es más grande que nosotros, ¿no? Dicen los hombres, te lo juro por mi madre. ¿Qué están tratando de decir con eso? Mi santa madre, ¿verdad? O sea, te lo voy a jurar por algo que es sagrado para mí. ¿Y qué dice la gente? Te lo juro por mi madre. Te lo juro por el más alto nivel de juramento que alguien puede dar es, ¿qué dice la gente? Te lo juro por Dios, ¿verdad? Allá más que eso no se puede, dice la gente, te lo juro por Dios. Y por cierto, Jesús fue muy claro, no deberíamos jurar por nada. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Y más que esto ya es pecado. Así que no necesitamos jurar. Y aún así, Dios juró por lo más alto que pudo él encontrar en su lista. Y dice claramente el versículo 16, ¿por quién juró? Por mí mismo. Es que no hay otro más alto. Dios juró, dice, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Ahora, acuérdense que el que está hablando aquí es el ángel del Señor, versículo 15. Y si lo que yo estoy diciendo es verdad, que este es una manifestación preencarnada de nuestro Señor Jesucristo, eso de preencarnada no significa que era como un espectro, significa antes de que naciera de la Virgen María, eso significa. Si este en verdad es Jesucristo y él dice, por mí mismo he jurado, lo que está diciendo es que no hay nadie más arriba que él. O sea que él no está más abajo que el Padre en esencia, sino nada más en autoridad, ¿me entienden? Pero Jesús es Dios tan alto como Dios el Padre. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu Hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Hermanos, Dios transforma la promesa en un juramento para darle garantía redoblada a Abraham que va a cumplir su palabra. Y saben cuál es la buena noticia, ¿verdad? La ha cumplido. Porque el hecho de que nosotros estemos aquí sentados hoy es evidencia del cumplimiento de esa promesa. Ninguno de nosotros somos judíos, somos descendientes de Abraham en la sangre. Somos gente de diferentes naciones de la tierra en un país que está exactamente al otro lado de donde ocurrió este hecho. Agarren un globo terráqueo y busquen dónde está Israel. Y luego busquen el lado contrario en este paralelo y van a ver qué es lo que está ahí. Se van a sorprender. Y nosotros que estamos en el extremo del lado opuesto del globo de ese lugar, aquí estamos como una evidencia del cumplimiento de este juramento que Dios ha hecho a Abraham. Así que, hermanos, al final, versículo 19, entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Hermanos, Abraham simplemente volvió a su casa, pero yo les pregunto, cuando Abraham e Isaac volvieron y se encontraron con los criados, ¿qué pensaron los criados? Ah, ya vino el patrón, ¿verdad? Ahí viene con su hijo, ya se hizo lo que se tenía que hacer. Ah, qué bueno, todo bien, vámonos. Ay, ya las otras mulas ya iban camino a la casa, llegaron a la casa. ¿Cómo te fue mi vida? Dijo Sara. Bien. Mi hijo, ¿cómo le fue con su papá? Bien, mamá. Ah, bueno, me voy a ir a ordeñar las cabras. Ándale, mamá. Pero algo pasó. Todo cambió. ¿O no? Nunca la historia va a ser igual después de ese día. Nunca. Abraham nunca sería el mismo después de ese día. ¿O sí? Isaac, ¿pueden imaginarse el poderoso testimonio que recibió Isaac a través de su padre ese día? Su padre podría nunca más darle una lección bíblica y ya se las dio todas juntas, con un solo hecho de obediencia. El grado más alto de sacrificio fue la señal más poderosa que Abraham pudo darle a su hijo de que es amar a Dios con todas tus fuerzas sobre todas las cosas. ¿O no? Ese día Abraham regresó diciendo, a partir de hoy ya sé, y no importa lo que Dios me pida, siempre habrá una solución. Dios siempre proveerá. Siempre proveerá. No sé cómo, no tengo que saber cómo. Yo pensé que me lo iba a resucitar. Qué limitado estaba yo en mis opciones poniéndoselas a Dios. Yo siempre me sorprenderá. Isaac, ¿qué ha de haber pensado? Decir, wow, cuando Dios pide algo, sin reservas, sin reservas. Mi papá ama a Dios y lo obedece. Yo tengo mucho que aprender. ¿Se imaginan qué tremenda historia? Y esto no solamente cambió las cosas para ellos para siempre, también las cambió para nosotros. Nosotros estamos aquí gracias a esas acciones de ellos, porque obedecieron. Dice Santiago, hermanos, capítulo 2, y va a ser el último pasaje que voy a leer. Santiago 2, versículo 22. Perdón, desde el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Decir que tenemos fe o demostrarlo? ¿Qué es más fácil? Es más fácil decirlo, ¿verdad? Pero demostrarlo con acciones, con hechos, eso sí que cuesta. Por eso yo les pregunto, y a mí mismo me hago esta pregunta, ¿de cuáles somos nosotros? ¿De los que decimos creer o de los que demostramos que creemos en Dios? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, ¿en qué área te cuesta tanto confiar en Dios? ¿En qué área te cuesta tanto obedecer? La fe, conclusión, fue puesta a prueba. Y yo digo, no solamente fue puesta a prueba la fe de Abraham, la tuya va a ser puesta a prueba otra vez, o está siendo puesta a prueba. Específicamente como padre, con tus hijos en alguna manera. Jesús es la provisión de Dios para sacarnos adelante de todo, hermanos. Jesús es a quien debemos oír, a quien debemos acudir cuando sentimos que ya no hay salida. Es Él. Esa es la voz que debemos buscar. Es su sacrificio, nuestra esperanza. La fe en la provisión de Dios es indispensable para seguir adorándolo. Al final de cuentas, hermanos, no se trata de nuestra salvación, aunque la hemos de recibir. Se trata de nuestra adoración a Dios. Nuestra adoración exige de nosotros fe obediente en cosas que nos cuestan, que nos duelen. Es tan indispensable creer en la provisión de Dios para seguir adorándolo cuando nos pide lo más valioso de nosotros. Para algunos de nosotros lo más valioso es obedecer cosas que Dios nos manda, como sujetarse a sus padres, hijos, honrar a sus padres, esposas, sujétense a sus maridos, amen a sus maridos y a sus hijos, dice la Escritura a las esposas. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esas cosas del diario vivir a veces son las cosas donde más patinamos. Pero es indispensable que tengamos fe y confianza en Dios para que a través de nuestra obediencia lo adoremos en estas cosas de la vida. La fe se demuestra en obediencia, con acciones, no solo con nuestras palabras, no solo con nuestras canciones. No, pues es más fácil cantar alabanzas, ¿no? De la gran fe que tenemos en Dios. Pero regresar a la casa y perdonar o pedir perdón. Regresar con los hijos y no darnos por vencido con ellos cuando están con sus cosas. Obedecer a los padres cuando dicen, no, pues tu papá, es que mi papá no entiende. Sí, es un hombre de otra generación. Cosas como esas. Ahí es donde se va a demostrar. Cuando vienen conmigo los jóvenes que se quieren bautizar, también emocionado, oh, yo quiero, ya me quiero bautizar, ya estoy listo para bautizarme. Una cosa que yo les digo es, ¿qué dicen tus padres? ¿Están de acuerdo? Y hay veces que los padres de algunos de los jóvenes no son creyentes. Y los jóvenes me dicen, no, es que tú no conoces a mi papá. Ni siquiera es creyente. Y yo le digo, me da igual. La Biblia es muy clara. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Porque el primer mandamiento con promesa dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Si tu padre y tu madre no quieren dar su apoyo para que tú te bautices, aunque no sean creyentes, no te bautizo. No te puedo bautizar, porque esa es la forma en donde nuestra fe se pone a prueba. Dios se va a agradar. Sí, pero ¿qué? No, es que es injusto, mi papá nunca va a querer. Bueno, entonces te vas a tener que esperar hasta que cumplas mayoría de edad y ahí ya tú vas a poder decidir. Porque la fe se debe demostrar también en las cosas prácticas, en las cosas que cuestan trabajo. Así que yo no sé en cuál cosa te cuesta trabajo a ti, pero cada quien tiene la suya propia. Lo que es fácil para unos es difícil para otros. Pero allí, mis hermanos, es donde se va a ver realmente qué es lo que valoramos más, nuestra más pura y fiel adoración. Y que Dios lo vea también esta semana. Oremos. Gracias te damos, Padre, por ser un gran ejemplo. Y a veces nos sentimos confundidos de las pruebas que nos pones. Hasta nos hacen pensar mal de ti. Que pudiera ser caprichoso, injusto lo que pasa. ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos pides cosas que no podemos ni queremos dar? Pero tú estás obrando tu perfecta voluntad. Tú quieres derramar tus preciosas bendiciones sobre el mundo entero por generaciones. Y nosotros somos de corta vista. Nada más pensamos en el momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y gracias por no darte por vencidos en nuestra frágil y débil fe. Pero hoy que es Día del Padre, pues que seamos inspirados. Echarle ganas todos. Porque tú te lo mereces. Te mereces nuestra adoración incondicional. Podamos confiar y descansar que el Señor se proveerá. El Señor proveerá siempre para que podamos obedecer. En el nombre de Jesús, amén.